En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes, vamos a acercarnos hasta distintos colectivos relacionados con el ámbito de la salud. Estos son los que se concentran en el espacio del edificio administrativo de la piscina cubierta. Es el caso de la Asociación de Fibromialgia, de la Asociación Vamos Juntos y también del colectivo Ubrique Dame Tu Mano. Ambos, los tres colectivos en este caso, han tenido que cerrar sus instalaciones al público, sus sedes al público, debido, bueno, pues precisamente a la situación en la que nos encontramos y al cese de toda actividad no esencial, pues que se plantea teniendo en cuenta el nivel de alerta en el que se sitúa nuestra localidad por la incidencia de COVID. Esto ha llevado pues a colectivos como, por ejemplo, Vamos Juntos a tener que cerrar sus instalaciones. ¿Qué supone para ellos este cierre? De eso vamos a hablar enseguida con la presidenta de Vamos Juntos, con Paqui Domínguez, que ya nos acompaña a través del teléfono. Paqui Domínguez, muy buenos días. Muy buenos días. Hola. Bueno, pues como decíamos, el cese de toda actividad no esencial ha obligado también a cerrar, bueno, pues toda aquella actividad que realizabais vosotros a través de la asociación Vamos Juntos. Primero por sentido común, pero también por el cumplimiento, ¿no?, de la normativa. Imagino habéis tenido que cerrar vuestras puertas, ¿verdad? Verdad, cierto. Tenemos que cerrar, como muchos centros también han tenido que cerrar. Y también, pues, porque son niños vulnerables y le afecta bastante a ellos también. Uh-huh. Así que, bueno, el sentido común y por ser empático con todos también, entonces las puertas, claro, cerrado. Uh-huh. Y están trabajando, le están haciendo las monitoras que las actividades no se llevan allí en el centro, pero están trabajando las monitoras, siguen haciendo cosillas todos los días y le hacen videollamadas a los niños para que tengan también que estén entretenidos y que puedan seguir teniendo una pequeña rutina. Uh-huh. Ellos están allí, les entusiasma y les gusta. Uh-huh. Claro, los usuarios, ¿no?, de la asociación de Vamos Juntos realizaban los talleres, no sé si eran de lunes a viernes, de manera semanal, todos los días, pues se todos trabajaba con ello por las mañanas, ¿verdad?, una serie de horas concretas. Sí, todas las mañanas de 10 a 1 y media aproximadamente y se realizaban las tareas, las manualidades que yo les encanta hacerlas, están muy entretenidos y es la actividad que estamos llevando a cabo ahora, de las manualidades de las pulseras, las cuerdas mascarillas o para las gafas, para hombres y mujeres, y que es un proyecto muy bonito, que lo pueden ver en el Facebook, en la cuenta de Instagram que tenemos también, y es una actividad que se empezó a hacer. Puesto como no pudimos hacer el calendario, bueno, vimos que nos reciclamos. Pues bueno, pues las manualidades, que a los niños les gusta mucho, siempre quieren hacer algo, siempre estamos entusiasmados con esas actividades. Uh-huh, claro. Te iba a preguntar también ahora por ello, ¿no?, porque te estás refiriendo a un proyecto que se ha puesto en marcha por parte de la asociación, por parte de Vamos Juntos, de venta online a través de esos complementos solidarios, que realmente son los trabajos que desarrollan los usuarios en los talleres de psicomotricidad fina, que, como tú decías, se llevan a cabo de lunes a viernes en la sede de la asociación de Vamos Juntos, ¿no? Y ha sido una fórmula pues para compensar el hecho de que no se pudiera realizar otros actos, otras iniciativas que pues siempre ha servido para financiar a la propia asociación, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de ese calendario solidario que este año no se ha podido llevar a cabo. Y esto ha sido como una alternativa, ¿no?, que se ha buscado. Sí, y además que lo pueden hacer los niños, así como me he referido, que ellos se encuentran muy satisfechos y esa autonomía de poder decir, pues mira, que lo he hecho yo, como una cuando le salen las cosas, pues son ellos que a su altura también pues lo pueden hacer y se sienten ellos bien y a gustito y muy contentos y la manejan bastante bien. Uh-huh. En la motricidad fina esa de hacer los collares o pulseras, que es lo que tenemos. Uh-huh. Claro, porque se puede ver en las cuentas de Instagram que tenemos y en el Facebook, uh-huh. a través de las redes sociales lo pueden ver. Así que, y hacer su pedido. Tenemos por aquí, bueno, el complemento solidario tienda, si entramos así, ¿no? A través del, por ejemplo, el Facebook, nos encontramos con esa página en Facebook de la asociación Vamos Juntos, donde se vuelca pues distintas fotografías con los trabajos que han realizado los usuarios. Y aquí encontramos un poco de todo, ¿no? Paqui me decía, pues desde gargantillas, cuelga mascarillas elásticas, estoy yo viendo por aquí que tengo la página delante, hasta pulseras solidarias. Y sí. todo esto, gargantillas también normales, y todo esto se puede conseguir pues mediante redes sociales, un teléfono, ¿no? Un teléfono WhatsApp que habéis habilitado para, sí. Para contactar y bueno, para proceder a la venta de estos productos, ¿verdad? Sí, a través del WhatsApp o Messenger, que se atienden y tenemos la cuenta de Instagram, tenemos unos 489 seguidores, nada más que en una semana, que lo que están subiendo son las colecciones a poquito a poco. Cuando tengamos unos 500 también, pues haremos un sorteíto a través de Facebook, y pues que son colecciones que lo que llevan los nombres de cada niño de la asociación. Podrás ver por ahí, si estás viendo el Facebook, sí, que uno es Alejandro o es Elis, Daniela, son colecciones que le están poniendo el nombre de los niños. Está, la verdad es que está bastante bastante original. Una idea muy original. Sí. Además tenemos, por ejemplo, mira, la colección Eli, ¿no? Una publicación que hicisteis el 24 de marzo, tiene un coste de 3 euros, sería pues la gargantilla, cuelga, mascarilla elástica y elaborada con cuenta de cristal. Y te vienen distintos modelos de esa gargantilla que se pueden obtener, ¿no? A través de esa colección. Vamos, está muy bien trabajadito, muy bien organizado, ¿no? Lo que es la página, porque bueno, tenéis la colección, le ponéis nombre, está además también promocionada a través de las redes sociales. Pero claro, es que ahora mismo es lo único que tenemos, ¿no? Es la herramienta que podemos utilizar, ¿no? Sí, y como disponemos de ella, que hoy en día es todo en móvil o a través del ordenador, vía redes sociales, pues es la única vía que podemos tener a eso. Bueno, pues son las herramientas que hay que utilizar, porque son las únicas que tenemos disponibles, que nos permiten hacer uso de la pandemia, y ustedes os habéis adaptado perfectamente, ¿no? Desde Vamos Juntos con este proyecto solidario. Sí. ¿Cuándo comenzaste? Hay que adaptarse. Sí. ¿Cuándo comenzaste? Sobrevivir. desde luego que sobreviví, ¿no? Paqui, ¿cuándo comenzasteis a trabajarlo? ¿Cómo surgió la idea y cómo empezó a enfocarse todo esto? Pues al principio, todo esto fue a principio de curso como curso escolar, y vimos si no hacíamos lo del el proyecto del calendario, pues dándole vuelta a la cabeza y pensando en varias opciones, pues lo más factible, fue el hacer como tenemos también, que tenemos que llevar mascarilla, pues a lo mejor, para colgar las mascarillas, pues puede ser para la casa o puede ser un collarcito, pues es una alternativa, adelante, y como se puede realizar los niños, y pues para adelante. A ese objetivo. Claro. Además, bueno, también hay que tener en cuenta que de la asociación ya con los usuarios trabajabais este tipo de manualidad, ¿no? De elaborar, bueno, collares de cuenta o pulseritas, recuerdo yo, ¿no? En otras ocasiones que también se han puesto a la venta, junto con los manualidades de Navidad, cuando llega también el momento. Sí. Y sí que se han hecho trabajos, bueno, pues muy muy originales, ¿no? Por los propios usuarios, que como decía, después se ponían a la venta en momentos puntuales. Ahora la venta tiene que ser online, es el cambio, pero es lo que nos ha tocado, ¿no? Desde marzo, estoy yo viendo por aquí, ¿no? ¿Estáis operativos con este sistema? Sí, a través del Facebook, WhatsApp y un teléfono que se va a poner también para cuando hagan los pedidos por WhatsApp. Pues mira, yo lo tengo por aquí, si quieres lo decimos, el teléfono, vamos a recordarlo, el 630 19 78 88. la cuenta de Instagram, muy fácil, la asociación Vamos Juntos Ubrique, ahí aparece, y en Instagram, y en Facebook, como decíamos, asociación Vamos Juntos Ubrique Complementos Solidarios. Podemos, a través de esas direcciones, de esas páginas, acceder a todos estos productos y, por tanto, también proceder a su compra, porque, como bien se indica, pues sería una compra solidaria, ¿no? Porque todo esto después repercutiría en el trabajo que soléis desarrollar vosotros desde la asociación Vamos Juntos, atendiendo a vuestros usuarios con esos talleres, ¿verdad? Esto es como un sistema circular, ¿no? Los usuarios están realizando los trabajos que se ponen a la venta y que después sirven para seguir financiando sus talleres, ¿no? Claro, claro, así es. Todo un bucle. Ganamos, pues, ¿para qué? Pues para que puedan tener el material y u otros materiales que ahora mismo, pues lo que más mejor, y en este tiempo que nos corren, pues hacer esas manualidades u otras manualidades, como cuando en Navidad hicimos las cositas de Navidades, uh-huh. Pues ya en otro momento haremos, siempre estamos pensando en cositas que hacer, siempre. Claro. Y bueno, en paralelo hay otros proyectos como, por ejemplo, la jubilada, que yo imagino que todavía no sé si quedarán, pero está a la venta, sí. Y también se podrá conseguir. Y luego sí que es verdad que este año pues se nos ha quedado un poco el plato fuerte de la asociación, que era ese calendario solidario, y sí que se ha quedado un poco fuera, pero bueno, esperemos recuperarlo, ¿no, Paqui? Sí, la verdad es que sí. Ha sido una pena, mucha gente preguntando, ¿y el calendario? Sí, este año no ha podido ser. Bueno, pero ya remontaremos con más fuerza y con más ideas. Claro. Bueno, desde que recuperasteis la actividad en el mes de octubre, recordemos que, bueno, el marzo pasado, hace un año, se cerró la asociación porque estábamos confinados con el estado de alerta. Vosotros recuperasteis la actividad en octubre con el inicio del curso y ahora se vuelve a cerrar, ¿no? ¿Cuándo habéis cerrado? ¿Este lunes, la semana pasada? Sí, este lunes. Bueno, Semana Santa, sí, cuando medio, se claro. Cerró todo. Bueno, sí, ahora que ha empezado el nuevo trimestre, pues no se cerró, pues no, la asociación no se ha abierto. O sea, se cerró para Semana Santa como lo marco educativo y no se ha regresado de nuevo a la sede. No. Y la situación, ¿cuántos usuarios han visto afectados por este nivel de alerta en el que nos encontramos y por ese cierre de la actividad? Bueno, son cuatro o seis son los que van, porque algunos también son más vulnerables y decidieron no ir, claro. Y, pero los que iban, sí, cuatro o cinco me parece que eran, sí, cinco. Uh-huh. Y pues a través de videollamadas, las monitoras siguen trabajando y con su idea y todos también proponiendo nuevas ideas. Y el sistema de hacer las videollamadas es para que estén ellos también un poco de la mañana, que estén entretenidos y para que no esa rutina desaparezca totalmente, porque ellos también esa rutina que tenían, quitársela de momento tan de golpe, le afecta más que a una persona que no la tiene todas las actividades, es como a los niños cuando se le quitan todo el colegio, se vuelven un poquito más nervioso y dice, pues bueno, pues para que estén entretenidos, pues esa videollamada a ellos también les gusta, se sienten satisfechos y se sienten contentos. Les da mucha alegría cuando ven a sus monitores, ay, que no te he visto hoy, pues mañana te voy a volver a ver. Les gustan, la verdad es que les gustan a ellos. Claro. Bueno, en torno a la situación esta que tenemos y que, bueno, pues afecta especialmente, ¿no?, a los usuarios como, por ejemplo, los de la asociación Vamos Juntos, una situación complicada, que lo único que nos queda, bueno, pues serían las vacunas, ¿no?, que es lo que todos estamos esperando, desde luego, el poder ser vacunados. Sí, claro. Y ahí te iba a preguntar, porque dentro de los colectivos de alto riesgo que se incluyen, ¿no?, dentro de esos protocolos que se han determinado a la hora de quién vacunar y cuándo, pues tenemos evidentemente a las personas mayores, tenemos además también a los grupos esenciales que se han estado vacunando, mayores de 65, en fin, todo como se ha estado organizando, ¿no?, a través del plan de vacunación. Y se incluyó además también las personas con, además de los enfermos oncológicos, por ejemplo, a las personas con síndrome de Down, que van a ser pues otro de los colectivos de pacientes de alto riesgo que también van a tener preferencia a la hora de ser vacunados. Yo imagino que vosotros desde Vamos Juntos, pues esperando que eso sea una realidad también, ¿no? Se hablaba de que claro, próximamente iba a comenzar ya esa vacunación para los grupos de riesgo. De hecho, se hablaba de que la semana que viene en Andalucía podía comenzar. Y bueno, pues a las esperas, ¿no? A las esperas de recibir esa llamada. A la espera y deseando, sí, porque casi todos los niños que tenemos son de 4 y 5 grados y que aún todavía no nos han llamado y somos de colectivo y que no están, y algunos están, tenemos entendido de que las personas que superan el grado 3 han sido ya vacunadas. Ellos que están ahí, creo que son de 4 y 5, creo yo que deberían de haber sido ya atendidos o por lo menos haber una llamada diciendo vaya a tener la vacuna. Es lo más recomendable para los niños estos que tienen este grado. Claro, son muchos los colectivos que están alzando la voz, ¿no? La Asociación Española contra el Cáncer en muchas ocasiones, ¿no?, ha alzado la voz para que pues se vacunen a los pacientes oncológicos, por ejemplo. Luego hay otros colectivos también, cada uno demanda, ¿no?, en función del trabajo y del grupo, el colectivo de pacientes, ¿no?, con el que trabajé. Y en este caso, pues desde Vamos Juntos, pues también, ¿no?, reclamáis esa vacunación. Reclamamos, claro que sí, porque son muy vulnerables y además si entran en el colectivo y son de grado y si les corresponden, hay que hacer hincapié, porque es un derecho para todos. Y ellos, pues... Bueno, pues es como decíamos, el trabajo que se está llevando a cabo por parte de Vamos Juntos en nuestra localidad, que ha tenido que momentáneamente cesar su actividad presencial, eso sí, Paqui, porque me decías que los monitores, pues todavía en alguna que otra actividad, con videollamada y demás, desarrollan, ¿no?, con los usuarios. Claro, sí. También ellas se sienten a gustito con ellos, lo echan de menos unos a otros. Y en cualquier caso, de tal manera, bueno, pues ahí está, ¿no? Para colaborar con Vamos Juntos, se puede echar un vistazo a esa colección de complementos solidarios que se están colgando a través de redes sociales y que podemos también adquirir de manera telemática para contribuir y para colaborar con la asociación Vamos Juntos. ¿Qué nos queda por decir, Paqui? Pues que le echen un vistazo a la red, al Instagram, sí, y al Facebook, y que hagan sus pedidos, que nos viene muy bien para mascarilla, que es un uso obligatorio. Y poco más, muchas gracias a ustedes que os acordáis de nosotros y que tendremos que salir de esta. Esperemos que salgamos de esta. Y esperemos, por lo menos, vamos pasito a pasito, ¿no? Porque si algo nos ha enseñado la pandemia es que tenemos que ir poquito a poco, pasito a paso. Así que primero vamos a retomar la actividad, que la tenemos a la paralizada, y después poquito a poco también pues iremos saliendo de esta y recuperando esa presencialidad y esa convivencia social, que es lo que todos deseamos. De momento, Asociación Vamos Juntos, ya saben, complemento solidario en Instagram, en la página de Facebook y a través del teléfono WhatsApp 630-19-7888. Paqui Domínguez, presidenta de Vamos Juntos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.